Bien, pues ahora voy a poner las sinfonías espaciales en el planeta Innos, que estas sí que las grabemos, las grabé con varias gente, con Fermín Hernández, con Rubén Higue, Aldeguer Idú, Quique Queremol también. Y si no recuerdo mal, está también la Sinfonía Espacial número 11, que hice un dúo con Miguel Andrade, un amigo mío pianista y también físico teórico, que se dedica a buscar estructuras de proteínas. Y aparte, pues toca el piano. Y lo grabamos pues hace ya bastante tiempo en su casa, que vive en Berlín. Así que ahí van las sinfonías espaciales del planeta Innos 1, 2, 7 y 11, las cuatro seguidas. En estas sinfonías espaciales, pues hay sonido de Diggeridú, de Rubén Higue. Nos pusimos a, bueno, y cuencos tibetanos, raspar espejos por cerámica, sonidos de grapadoras, las grapas, tapas de colacao, puestas en una boquilla de un trombón, así que agua, chorros, hay de todo, efectos de todo tipo, que nos pusimos ahí a hacer de todo entre Rubén Higue y yo, porque si no recuerdo mal, esto es un dúo de Rubén Higue y yo, con bastantes cosas cada uno. Y la Sinfonía Espacial número 11 es piano y dúo de piano y trompeta, que cambia totalmente de registro, bastante más clásico, por decirlo así. Con Miguel Andrade. Bien, pues ahora, después de las sinfonías espaciales en el planeta Innos, que repito, todo esto está en la página de www.arintonadodo.com, en los años 2010, 2011, 2012 aproximadamente. Ahora viene unas grabaciones que están editadas, si no recuerdo mal, en fugadiscos. Y bueno, son de una obra que se llama ¿Quién es Arindodó? Una es Atoidi Res Oreyuk, que dicho al revés es Quiero ser idiota. Y después está el Delirio Chamánico, que es un dúo de Diggeridú con voz, bastante teatral y bastante, y bueno, muy llamativo, ya digo, están editadas en fugadiscos, el sello de Luis Marte. Y después otra que se llama Licepmi un euk obitkarta sam se eidan, que leído al revés, nadie es más atractivo que un imbécil. Así que pues en esa época pues me dio por los idiotas, por los imbéciles, y abandoné a los perros. Así que van esos tres temas seguidos: Atoidir Res Oriuk, Delirio Chamánico y Nadie es más atractivo que un imbécil. Ahí van. Yeah. hechizo. ¡Aviente, Zamba! ¡Divisanda! Bien, pues como dice César, esto es música de cabaret alienígena, hecha con un micrófono de bola de armónica y la boca ahí pegada y soplando, simplemente. Después le metes un poco de efecto y eso es lo que quedó. El nadie es más atractivo que un imbécil. Pues bien, el siguiente se llama Críptido, te está devorando amablemente. Esto lo hicimos entre Fermín Hernández, que ahí utilizó percusión, si no recuerdo mal, cogía un tupper de plástico, le ponía un micro de contacto, también utilizó bajo y guitarra, varias cosas. Ya no recuerdo bien de la instrumentación, cuando lo escuche pues me iré acordando. Y lo grabamos en un cuarto de baño, tanto Críptido te está devorando amablemente, Y me convertí tres veces en una mascota y a la cuarta me disequé. Esto está grabado en el cuarto de baño del piso de Fermín, utilizando otro tipo de recursos, utilizando secadores, la taza del váter y la cisterna, el digeridú, por supuesto, metiéndole muchos efectos, y después pues la voz, el micro este de bola, y es una improvisación en directo. Esto no tiene truco de laboratorio, ninguno de los dos. Simplemente son esos elementos y grabado en 8 o 10 minutos, que es lo que dura en total. Así que, primero, Críptido te está devorando amablemente, y segundo, me convertí tres veces en una mascota y a la cuarta me desequé. Thank you. Bien, pues el autor de estas frecuencias tan altas se me había olvidado y no lo puedo. Por eso he hecho un pequeño inciso entre este tema y el siguiente. Es Mike Creosota, que se añadió en los últimos coletazos de Arindo 2 con su ordenador, y estos sonidos de frecuencias tan altas que después van bajando y tal, son de él. También pues añadí ahí una trompa distorsionada, enchufada con a un amplificador de guitarra, y bueno, utilizando algún efecto como papel de celofán, raspando con el micro y después con mi micrófono de bola, que da a la voz como si fuera un marciano hablando, así que en un idioma bastante sui generis. Así que bueno, ya ahora sí que viene, me convertí tres veces en una mascota, y a la cuarta me dice que esa la grabamos entre Fermín, Rubén Higue y yo en un cuarto de baño. Ahí va. Thank you. Bien, pues este ha sido el último tema de, bueno, pues prácticamente de los últimos que grabé con los miembros de Arindo 2, con Fermín, con Rubén Higue. Ahí estábamos tres, Fermín con la guitarra y el bajo, Rubén Higue con el digeridú y yo estaba con la voz y con algunos efectos. Ahí en el cuarto de baño, liado con el secador y con la cisterna del váter, porque vamos, esta es una música muy apropiada para tocarlo en esos lugares, como decía yo, en Poliedro Cobol. Pues bien, ya para acabar, quiero poner pues lo último que grabé como Arindo 2, pero ya con Diusi Keri, que es saxofonista mexicano que se ha unido a Raras Músicas, que es donde estoy yo metido ahora. Y bueno, esto es como darle una vuelta de 360 grados desde mis inicios en Poliedro Cobol a lo que estoy haciendo ahora. En Poliedro Cobol empecé con punk rock y ahora esta grabación que se llama Degeneración Progresiva, que está en Modisti para poder descargarlo ahí, pues es pues una vuelta a, en cierto modo, al punk rock, pero es música improvisada, bastante no wave, con algo de free jazz quizás, y es punk, pero improvisado. Bueno, el primer tema es la Degeneración Progresiva número 1, que es con trabajo y voz, y la segunda pues ya tiene una formación clásica de guitarra, bajo, batería y voz, si no recuerdo mal, creo que también tiene piano. Así que pues nada, ya con esto me despido, le doy de nuevo las gracias a César por haberme prestado el espacio durante tres programas, que es todo un lujo, y nada, pues espero que os animéis a escuchar la música de Arindo 2 y de Poliedro Cobol, que ya digo, está en www.arintonadodo.com, y esta Degeneración Progresiva está en Modisti, como ya he dicho. Así que pues muchas gracias a todos por la atención prestada y hasta otra vez. Adiós. Ah. Oh, man. Thank you.